Bueno, y durante este mes la Alianza Francesa lleva a cabo una serie de actividades artísticas, entre ellas resaltamos la participación del artista plástico Ariel Dawi con su muestra Paisaje en Conservación. Hoy hablamos sobre esta propuesta con el autor vía telefónica y también con Charles Biggs, director de Cultura de la Alianza Francesa, quien nos va a contar más de la agenda cultural de esta institución. Bienvenido Ariel, que ya está en la línea telefónica, así como también a usted Charles. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, lo tenemos vía telefónica y vamos a arrancar esta entrevista junto a Ariel Dawi. Vamos a hablar sobre Paisaje en Conversación, esta muestra que va a arrancar este 8 de mayo a partir de las 7:30 de la noche aquí en la Alianza Francesa, en la ciudad de Quito. Cuéntanos brevemente de este trabajo, de qué se trata, qué será lo que podremos encontrar en esta muestra. Bueno, sí. Son los trabajos últimos de estos dos recientes años. Es Conversación con el Paisaje, título de la muestra. Una gran parte de la exhibición es el paisaje andino, que con los años lo estoy desarrollando y vengo trabajando hace, bueno, ya varias décadas. Yo resido en Ecuador, en Cuenca, hace 27 años. Entonces, estas obras son una sumatoria de todos estos años de trabajo, de observación un poco de la naturaleza, transcribir esas imágenes. Son obras que no son realistas, está un poco en el borde de la abstracción, y son ventanas abiertas para que el público empiece a meterse dentro de la obra y encontrar formas. Charles, vamos también a dar paso en este momento a Charles, quien está con nosotros aquí en los estudios. Bueno. Cuéntanos, Charles, ¿cómo fue tu vinculación con nuestro invitado que está vía telefónica, con Ariel Dawi, para llevar a cabo esta exposición? Bueno, lo que hacemos cada año, desde mi llegada hace un año y medio, es que tenemos una convocatoria anual, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada octubre del año anterior, lo que hacemos es promover esta convocatoria y convocar a los artistas del ámbito de los artes visuales. Entonces, Ariel Dawi fue elegido como uno de los artistas de este año. Tenemos cada año 12 artistas en la Alianza Francesa, una muestra cada mes. Entonces, Ariel fue elegido para exponer, ¿no?, en el lugar de la Alianza Francesa. ¿Y de esa convocatoria cuántos artistas fueron del año pasado? 12 artistas. O sea, seleccionados 12. Exactamente. Pero porque tenemos un total de ¿cuántos convocados? Tuvimos unos 100 propuestas. ¿100 propuestas? 100 propuestas de todo el país, la verdad. Todo el país. Y desde Guayaquil, La Loja. ¿Pero sí, eran artistas ecuatorianos en el país o también artistas ecuatorianos, claro, fuera es una, de Ecuador? Claro, es una convocatoria que está solamente abierta a los artistas ecuatorianos. Uh-huh. Ariel, ¿tu propuesta ¿cuál fue tu propuesta con la que participaste? ¿Se trata de esta, la misma que podemos observar, Paisaje en Conversación? Sí, bueno, yo soy un artista que tengo muchos años en mi trabajo, ya me conocen en Quito, inclusive. La propuesta era presentar mi trabajo de los últimos años. Bueno, también hay un poco de temática sobre el cine, no solo es el paisaje. No solo trabajo con una línea temática, también en esta exposición hay temas un poco oníricos. Hay una serie que va a ser cerámica, azulejos, que también vengo trabajando y voy a presentar. Un poco es eso, ¿no? Uh-huh. Sí, en el tema a través de catálogos y todo eso, revisaron mi material y todo, ¿no? Sí. En los paisajes, cuando hablamos de paisaje en conversación, nos referimos especialmente a estos sectores en los cuales tú has estado en los últimos 27 años, el austroecuatoriano, el Azuay. Se remite mucho a la zona del Azuay en general, pero son temas abiertos, o sea, tampoco es una reproducción de una fotografía ni nada de eso, ¿ves? Es difícil explicarlo en palabras. Yo les voy a invitar a la gente para que vaya a verlos. Las obras son de gran formato. Y bueno, también dentro de estas obras, últimamente tengo un vínculo muy fuerte con el cielo. estos cielos andinos que ayer se podían ver y cómo cambiaban a partir desde las 5 de la tarde, tomaban unos giros, unos dibujos, unos colores, unas formas. Bueno, eso me, con el tiempo me envuelve mucho. Pienso que es un, como una pintura abstracta, estos cielos, y bueno, tiene una riqueza increíble. Y en todas estas obras que van a ver hay mucha, mucho referencial, mucho peso del cielo, ¿no? ¿Y esta una característica de lo andino o también replicable en otros cielos de otras geografías? A mí me parece que el cielo andino es muy especial. Estos atardeceres, y la, por ejemplo aquí hay meses con muchas nubes. Yo he hecho un cuadro que se llama Molleturo, toda esa neblina que se ve en los caminos. Todo eso se refleja en mis últimas obras, ¿no? Aparte de otras características, ¿no? Entonces... son, muchos son paisajes de gran formato. Hay una obra que llevo también que es una parte de Cuenca, del Barranco. Bueno, es un poco el día a día que uno vive, pinta tu aldea. Yo la considero Cuenca mi aldea después de 27 años. Entonces, una parte de esta muestra es mostrar estas obras que a veces se han hecho a través de verles muchas veces y estar con el apoyo de la fotografía. Entonces uso el recurso fotográfico sacando diferentes fotos, múltiples ángulos, y con eso son herramientas para desarrollar mi trabajo. Ariel, ¿y ¿sí? cuántas obras serán las que vas a presentar? Todavía no tengo muy claro, porque yo llevo una cantidad de 7 paquetes de obras. Estos paquetes algunos tienen 3 cuadros. Y una vez que estoy en la alianza, empiezo a ver cómo compongo, porque para mí es muy importante cómo se monta la obra, ¿no? Tiene que haber una coherencia, tiene que haber un diálogo entre las piezas. Entonces, el lugar, cada sitio tiene un ángel distinto, diferente. La alianza es puesto otras veces, es una hermosa sala dividida en 3 partes. Entonces, tendré que ver cuáles cuadros van a ir. Capaz que algunos van a ser descartados porque no dialogan con el ambiente, con las otras obras. Eso, me interesa que haya aire, respiración. Estoy en contra de la gente que cuelga, quiere mostrar todo en una pared, ¿no? Recargar las paredes. Entonces pienso que es también como una película esto de el montaje o la lo que es la sala, la exhibición. Hay un comienzo y un fin. Uno está contando una historia personal que la tiene que interpretar el público, ¿no? Eso. Perfecto, Ariel. Nosotros nos mantenemos perfectamente en contacto para la inauguración. Recordamos que esto va a ser este 8 de mayo a las 7:30 de la noche en la Alianza Francesa. Ajá. Te agradecemos mucho. Tengo entendido que vas a coger ya un avión y, bueno, estaremos también en contacto por acá. Por eso, bueno, muy gentil. Y yo invito a todos los amantes del arte de Quito, colegas también, que vayan a la muestra, ¿no? Y estaré unos días para conversar con las personas vinculadas al arte que tengan interés de saber sobre técnicas, sobre la obra, todo. Bueno, que tengan un buen día, suerte, gracias. Queda abierto, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego. Vamos a continuar nosotros en esta entrevista junto a Char Biggs, quien también nos acompaña aquí en los estudios, y vamos a hablar, bueno, también ya profundizamos sobre lo que se viene este 8 de mayo con la muestra Paisaje en Conversación, con nuestro invitado vía telefónica, pero hay diferentes actividades. Ustedes hoy mismo tienen cine, el día de mañana tienen martes del conocimiento, noches de juego, charlas informativas, en fin, tienen diferentes actividades para el mes de mayo. Por lo de hoy, lunes de cine, ¿qué presenta hoy? Claro. Bueno, el lunes de... Bueno, tú sabes que cada semana finalmente tenemos los lunes de cine, el martes de conocimiento, el miércoles se dedica al arte visual y jueves y viernes tenemos los conciertos. Entonces, uh-huh, es la programación que tenemos cada semana. En los lunes de cine este mes tenemos una temática sobre las relaciones familiares. Entonces, tendremos 4 películas, como siempre, una cada lunes, una que empieza a las 4:30 y la otra a las 7:00. Tendremos cuatro películas, Quelques Heures de Printemps, se llama Algunas Horas de Primavera, este lunes 6, el próximo, el 13, tendremos Les Souvenirs, Los Recuerdos, Une Vie Ailleurs, el 20, y Él S'en Va, El Viaje de Betty, se llama en español. Entonces son las cuatro películas que tendremos este mes sobre las relaciones familiares. Y los horarios son eso siempre, ¿no? 4:30 de la tarde y 7 de la Exacto, noche. Exacto, siempre. Perfecto. ¿Hay un costo para el cine? No, por supuesto, es gratis. Entonces, la gente solo tiene que ir con tiempito. Exacto. La acogida es en la sala, ¿cuántas personas pueden? 92 personas. Bueno, es un número considerable, entonces la gente tiene esa oportunidad para ir a encontrarse películas diferentes. ¿Cuál es la característica con las cuales ustedes seleccionan cada uno de estos films para presentarles al público? ¿Cuál es el fin cuando están buscando estas producciones? Bueno, es que tenemos una relación con el Instituto Francés en París. Uh-huh. Hay un departamento de cine. Entonces, cada mes tenemos una información específica sobre las nuevas películas que tenemos con esta aplicación que se llama IF Cinema, Instituto Francés Cine. Permite descargar películas relacionadas con, bueno, algunas temáticas distintas o con personajes del cine francés. Entonces, cada mes lo que hacemos, bueno, muchos meses antes, por supuesto, lo hacemos con anticipación, es pensar una programación que trata de temáticas francesas como de temáticas ecuatorianas, o que podrían ver como tener una relación con también la actualidad en Ecuador. Bueno, nosotros acá en el país estamos ya a pocos días de conmemorar un día más de nuestras madres. Ahí tienen la oportunidad, están aquí en la Alianza Francesa con la temática de cine para la familia, con los días lunes. El martes de conocimiento, coméntanos cuál es la característica de este día. ¿Qué manejan? Bueno, la idea es divulgar la ciencia, ¿no? Finalmente, o temáticas de ciencias. Entonces, cada martes tenemos a alguien, puede ser un profesor, un cientista, alguien que tiene que ver con el ámbito de la ciencia y que nos cuenta sobre su experiencia. Entonces, tuvimos un montón de temáticas distintas en relación con la ciencia. Este martes nos vamos a hablar del calentamiento global. ¿Es algo similar a la Noche de las Ideas, pero para martes nomás? Exacto. Es algo que hacemos cada martes. Entonces, normalmente tenemos cuatro conferencias al mes. Y la Noche de las Ideas, digamos que es un momento específico, un enfoque específico sobre esta temática del debate de ideas. Y bueno, para este mes de mayo, mañana estamos entonces hablando del calentamiento global, ¿no es cierto? Exacto. Mañana martes 6, el 14, ¿qué vendrá? El martes 7, sí. Ah, sí, perdón, martes 7, claro. Calentamiento global. Claro. Y el 7, bueno, vamos a hablar de esa temática. El 14 vamos a hablar de los quesos. De los quesos, claro, hay una ciencia ahí detrás. Del delicioso mundo de los quesos, por supuesto, porque para nosotros en Francia tenemos más de 350 tipos de quesos. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a probar también quesos. ¿Habrá degustación? Claro, habrá degustación, pero es difícil no traer quesos franceses aquí en Ecuador. Entonces aquí hay una producción también de queso, ¿no? Maduro, no maduro, fresco, todo. Entonces es interesante también compartir sobre esta temática, ¿no? Porque la gente aquí come también mucho queso. Finalmente. Es bueno saber lo que consumimos. El 21. El 21 vamos a hablar de la agua. Bueno, de lo que es hoy la agua y cómo es un fuente obviamente importante, ¿no? para el ser humano, y cómo podemos desarrollar y cuáles son las actividades que hacemos aquí en Ecuador. Bueno, tenemos la Agencia Francesa de Desarrollo que invierte mucha plata aquí en el país para que la gente pueda seguir con una agua limpia, una agua de buena calidad. Uh-huh. Esto desde un poco la perspectiva científica o más bien ambientalista, ecologista. Los dos se unen exactamente ahí. Exactamente, porque esta agencia, bueno, también hacemos un trabajo alrededor de estos materiales de conocimiento con el IFEA, el Instituto Francés de Estudios Andinos, y también siempre, obviamente, aquí en Ecuador la agua para los andinos es un elemento obviamente importante. El 28, nos saltamos hasta el 28, ¿qué tendremos? El 28 no tenemos una conferencia este mes, tenemos solamente... Hasta el 21, entonces. Exacto, hasta el 21. ¿El miércoles son entre los juegos? Sí, son de los juegos. Bueno, es que normalmente tenemos lo que se llama la noche de juegos, uh-huh. esta posibilidad para cualquier persona que tiene 8, 10, 20, 30 años de jugar, son juegos de mesa. Juegos de mesa. Claro. Y la idea es compartir, ¿no?, los juegos. Bueno, hay juegos ecuatorianos, pero obviamente tenemos nosotros juegos franceses, ¿no? Entonces, la idea es compartir estos, este tipo de experiencia con. ¿Y esto con desde la gente. ¿Qué horas los juegos de mesa, eh? Es a las 7. A las 7. En la mediateca de la Alianza Francesa. Mediateca, ¿no? Igual todos los miércoles desde las 7, mes de mayo. Ah, no son todos los miércoles, depende. Ajá. Pero lo que vamos a. No, normalmente tenemos dos noches de juego. Entonces vamos a tener una noche de juego el 8 y vamos a tener una otra el 22. 22, perfecto. Exacto. Esta semana tenemos noche de juegos, la próxima no, y el 22 si regresamos a la noche de juegos. Exacto. ¿Jueves? Bueno, el jueves tenemos, porque nuestra invitada, artista invitada del mes, es una ilustradora francesa que se llama Karine Bernadou, uh-huh. Que se queda aquí en Quito 2 semanas. Llegó Karine la semana pasada y se quedará, perdón, 5 semanas más en Ecuador. Entonces se va a Cuenca, se va a Loja, se va a hacer todo un recorrido en el país. Y la idea es que ella viene para crear un libro, un cómic, un pequeño cómic, por supuesto, uh-huh. con este tiempo, pero entonces, y vamos a aprovechar de su presencia para hacer algunas actividades con ella, y este jueves 9 a las 7:30 tendremos un concierto, bueno, el título se llama Concierto Ilustración, Karine va a dibujar mientras que el grupo Yaverac tocará su yeah. música en el auditorio de la Alianza Francesa. Karine es una ilustradora, dibujante francesa muy conocida, ganó algunos premios en Francia, un premio también en Angoulême, que es el Festival Internacional del Cómic de Francia, uno de los festivales más grandes a nivel del cómic. Uh-huh. Entonces, eso, bueno, tenemos que aprovechar. Y habrá, no sé, tal vez la oportunidad de tener encuentro con el público, porque, bueno, la ilustración es un... algo, una de las actividades que en los últimos años se ha podido evidenciar que está en ascenso. Exacto. Hay un poco de demanda de parte del público y seguramente habrá al público que le interese tener ese contacto con una personalidad de esta envergadura. Te digo la verdad, teníamos un encuentro con Karine, con el público. Ajá. El miércoles anterior. Pero como finalmente... Tuvimos el feriado. El feriado. Ajá. Lo que vamos a hacer es un encuentro después con Karine y ella también vino con algunos de sus libros. Entonces va a firmar los libros y va a dialogar con el público al fin del espectáculo, ¿no?, del concierto. De este concierto, entonces. Exacto. Tendremos para este jueves 9, ¿a partir de qué horas arrancamos? 7:30. 7:30, vamos con el concierto, el artista estará trabajando ahí en vivo y luego podrán compartir. Exacto. El viernes 10. Bueno, el viernes tendremos también algunos eventos en la mediateca, la tarde de juegos, el bla bla bla de la F, y vamos a tener también un otro concierto de Mauricio Novoa, que se llama Acuelas Regiones, que vamos a tener como siempre a las 7:30. Siempre nuestros conciertos son a las 7:30. Bueno, ahí tenemos entonces las actividades culturales que se generarán entonces en la Alianza Francesa. No se olvide, a todo este compendio de actividades, tenemos que sumarle la inauguración de la exposición denominada Paisaje en Conversación, de Ariel Dawi, que será este miércoles 8 de mayo a las 7:30 de la noche en la Alianza Francesa. La exposición, me imagino, estará durante este mes de mayo. Hasta el fin del mes, exacto. Exactamente, entonces podremos observar toda la perspectiva artística de Ariel Dawi que nos presenta aquí en la Alianza Francesa. Las demás actividades, ustedes pueden visitar la página web de la Alianza Francesa y tomar nota sobre las horas, fechas y lugares. Agradecemos a nuestro invitado, el director de Cultura de Alianza Francesa, Charles Mbix, por habernos acompañado. Éxitos, estamos en contacto sobre cualquier novedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.